Estas eran las mentiras, las lies que nos contaban Silver Sun en ese álbum Disappear Here, publicado en el año 2005, que era su tercer trabajo de estudio, un discazo publicado a través de IHM, un sello británico, y es que era una auténtica maravilla, un disco sensacional. Que bueno, pues como prácticamente todos, incluido el último que salió en abril de este mismísimo año. Incluso me habían preguntado por el desaparecido James Borat, y bueno, pues habíamos intentado contactar con él, habíamos conseguido una forma de contacto, y de pronto nos enteramos de que ha fallecido, y por lo visto llevaba en el hospital, pues nada, unos días, y fue bastante, bastante rápido, de cáncer y tal. Silver Sun siempre estarán en nuestro recuerdo aquí en Plástico Elástico. Por cierto, el último disco, buenísimo, sonó también aquí en Plástico Elástico unas cuantas veces. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, sigamos adelante. plasticoelastico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, y una buena programación en la que está Plástico Elástico. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Y fuera de la Comunidad de Madrid, estamos en la buena programación de Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, y Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas suena Plástico Elástico. Y aquí está una banda que os presentamos por primera vez. Acaban de sacar un single, ellos vienen de New Jersey y se llaman Cathedral Thalings. Han sacado un single que se titula Thanks for the Guitar, Mom. Son tres, y aquí está esta canción, Bonfire of the Manatees, Cathedral Sailing. Pues ahí estaban estos demoledores chicos que hacen punk, ni más ni menos, que se llaman Cathedral Thalings y que vienen desde Nueva Jersey. Han sacado un single con dos cancionones muy cortos, muy trayazos. Este no llegaba a 2 minutos, 1.45, pero es que el otro todavía es más corto. Es la cara B del single, Creme Brabep, que sonará aquí próximamente en Plástico Elástico. plasticoelastico.es, sonando Cathedral Thalings, Ralphy, Nicky y Tommy. Sigamos con más música, y ahora es la música de Freddy DiLevi, este sevillano que ha grabado para Rumba Records y que ahora, bueno, pues va a sacar un LP a principios del 2021, y de momento ha adelantado esta canción a través del sello Family Spree Recordings, que es el que seguramente le va a sacar también el disco. Aquí está la canción A Place for Us. Él es Freddy DiLevi y su punk rock. Está esta canción, A Place for Us, de Freddy DiLevi, una nueva canción de este músico sevillano, el primer single de su próximo álbum, que saldrá a través de Family Spree Recordings, un buen sello español que saca sonidos potentes, pero con calidad. Y bueno, pues estaremos atentos a este músico que tiene una voz, bueno, pues que puede recordar así profunda, fuerte, a Roy Orbison, a Chris Isaac, a estas cosas. Y sonando punk rock. Freddy DiLevi, A Place for Us. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con Continental Lovers, otra estupenda banda que también os presentamos hoy. Aquí está la banda, lo nuevo, la nueva aventura, el nuevo proyecto de Joe Desgloss, el que fuera miembro, líder, cantante de los Breakdowns. Y bueno, pues tira más al punk que su colega Matthew de los Speedways, pero suena bien. Aquí está Continental Lovers con este Tape Deck. Make sure all the kids are ready. Pues ahí estaba Jürgen Klose, que toca las guitarras, la batería, toca prácticamente todo, menos el bajo, que ha recurrido a un colega, Steve Fielding. Hay 5 canciones en este EP titulado Knows Some's Less, Nosotros Somos Los Continental Lovers, el nuevo proyecto punk pero melódico de Jürgen Klose, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomatarradiorock.com, dedicado a la música rock. También estamos en El Rock es mi rollo, un blog web también dedicado a la música. Estamos en 2 emisoras digitales locales asturianas, como son Radio Pra.nava y Radio El Séptimo Cuervo, y también estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y de manera normal y con buena música, como en todas en las que estamos. Sigamos con los Emperor Penguin, que tienen nuevo single, y ese nuevo single lo han grabado con un músico estadounidense de San Diego que se llama Orbis Max. Emperor Penguin, que es una banda británica muy jungle, muy Beatle y algo XTC, han hecho un cancionón con este músico terrible, tremendo. La canción se titula Talk to Me y es buenísima. Orbis Max and Emperor Penguin. Yeah. Talk to Me, cancionón de esta banda londinense que se llama Emperor Penguin y que ha hecho este nuevo single en colaboración con el músico de San Diego, Orbis Max, una canción grabada en un par de semanas en octubre de este mismo año y que ya está lista, ya está disponible en Spotify, en todos los sitios, todas las plataformas, en fin. Orbis Max and Emperor Penguin, Talk to Me, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí está también lo nuevo de Richard Turgeon, que no para, Richard Turgeon, este músico de San Francisco, que ahora se ha atrevido a hacer una versión con una canción de Hole, la banda de Courtney Love, la cantante y mujer, y guitarrista y mujer de Kurt Cobain. Bueno, pues la canción se titulaba Malibu, es un cancionón como la copa de un pino, y aquí lo tienes, este Malibu, versión Richard Turgeon, uno de nuestros músicos favoritos. Crash and burn, all the stars explode tonight. How'd you get so desperate? How'd you stay alive? Help me, please, burn the sorrow from your eyes. Oh, come on, be alive again. Don't lay down and die. Straight. Vaya versión tan bonita de este Malibu de Hall, una canción incluida en su tercer álbum. Fue, yo creo que fue el segundo single que sacaron de ese tercer álbum, Celebrity Skin, y la ha retomado Richard Torjon porque, bueno, según su opinión, es una grandísima canción que siempre le había apetecido hacer y la ha hecho, y la ha hecho muy bien. Malibu, The Hall, versión Richard Torjon, este músico de San Francisco que suena habitualmente aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, y que pinchamos buenas canciones siempre. Y bueno, pues te van a decir a quién tienes que escuchar las canciones, ¿en dónde? Hey, we're the Rockets from Canada, and you're listening to the Plástico Elástico Radio Show. We hope you enjoy the music. Ahí estaban los Rockets, esta banda, este trío canadiense que nos tiene absolutamente encantados de la vida. Son buenísimos y han hecho unas canciones entre versiones de que han buscado muy bien y que las hacen de maravilla, versiones de grupos como los Easy Beats, versiones de Dave Clark Five, de los Knickerbockers, en fin, se han buscado unas canciones un poquito más especiales para hacer magníficas versiones y luego temas propios buenísimos. Aquí les teníamos con este You Say That You Love Me, una de las canciones buenas, buenas, buenas de este disco, bueno, bueno, bueno. Y además nos han hecho el favor, el encanto de grabar un indicativo, un jingle para el programa. Muchas gracias, los Rockets, que son un grupazo sensacional y jovencísimo, 16 años. Rockets, su disco Come and Dance, publicado por Rocket Records, y esperemos que pronto salga aquí y podamos incluso disfrutar de ellos algún día en nuestros escenarios. Los Rockets suenan en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con otra presentación, otro grupo novedoso. Ellos se llaman Love Breakers y, bueno, pues es una banda que acaba de sacar un nuevo single, Family Man, que está muy bien, que es un temazo y que lo ha grabado esta banda británica de rock and roll alternativo que llevan desde el año 2017 y que vienen de Birmingham y que están o han sido apadrinados en su momento ni más ni menos que por el mismísimo líder de Social Distortion, Mike Ness, que en su gira por Europa y por el Reino Unido decidió llevar a esta banda con ellos. Aquí tienes su nuevo single, que se titula Family Man, y ellos son Danny Watson con los Love Breakers. Ahí estaban con este Family Man los Love Breakers, esta banda de Birmingham que hace un sonido de punk rock muy melódico, muy no recuerda mucho a los Green Days. Bueno, pues estos chicos tienen este single, este nuevo single que se supone que en algún momento aparecerá un álbum con canciones como esta, que nos recuerdan, ya digo, muchísimo a los mejores momentos de Green Day. El disco ha sido grabado en Costa Mesa, la canción, en Orange County, y está producido por David Warshaw, que es un tío que ha trabajado con Green Day, con Foo Fighters, con Alkaline Trio, y bueno, pues la canción es fantástica, es un cancionón. Family Man, los Love Breakers, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a cambiar un poquito de rollo y nos vamos a hacer un poquito más indie pop, más jungle incluso, y nos vamos a escuchar a esta banda que se llama Terry vs Tori, que graba para El Genio Equivocado de Barcelona y que tienen preparadito un disco que se llama Hitters, que lo tienen debajo del brazo y lo acaban de sacar, y que tiene canciones buenísimas como este Keepsake Box. Terry vs Tori. Pues ahí estaba este Keepsake Box de Terry versus Tori, este cuarteto de españoles, este cuarteto español que viene de Madrid, creo, pero no estoy seguro de ahora de dónde vienen. Bueno, lo averiguaré y os lo contaré próximamente. Han grabado con el sello de Barcelona, El Genio Equivocado, este disco titulado Hitters, que tiene ese toquecillo pop, jungle, indie, dream pop, en fin, es muy bonito y con muchas guitarritas ambientales que se trenzan con la melodía. Gran canción y gran disco. Keepsake Box de Terry versus Tori, y la canción se llamaba así, y el disco Hitters. Suena en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora pues un dúo canadiense que tienen preparadito un disco, el disco que saldrá pues como en enero, ya el día 15 de enero. Se va a titular Just Beyond the Sign y ellos se llaman Pitch and Quiet. En realidad son dos tipos de la Columbia Británica, de Pender Island, que se han ido a Vancouver, Heather Road y Johnny Miller. Y hacen canciones francamente bonitas, el disco está muy bien y esta es una de ellas, esta es una de las canciones, de hecho es la que abre el disco. Aquí está este Empty to Fill del álbum de Pitch and Quiet, Just Beyond the Sign. I'm a little bit shattered, I'm a little bit stained. I'm the wind across the river, I'm the words on the page. Open me slowly and you will find eternal darkness and infinite light. Questions. I'm a sky full of doubt. I'm the look on your face when you figure it out. Chained at the ankle to one who is free inside of yourself. Vaya cancionón tan bonito, este tema que se titula Empty to Fill de Pitch and Quiet, este dúo canadiense que tiene preparadito un álbum que van a sacar ellos mismos a través de su propio sello, Pitch and Keith Music, y que se va a titular Just Beyond Design y que saldrá ya en enero del próximo año, el día 15 de enero. Esperemos que sigamos vivos para entonces, digo yo, porque las cosas no sé yo si pintan bien, pintan mal o pintan regular. Bueno, de un día un dúo canadiense saltamos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, a un dúo noruego. Ellos se llaman Sapphire and Steel y ya escuchamos una canción hace unos días. Es un tema de los que está incluido en su nuevo single. Es un single que tiene tres temas, es un EP, y habíamos oído la cara A, Home, y ahora vamos a escuchar la canción que cierra el disco, un tema titulado Susan, que es también una preciosidad, Sapphire and Steel. Una canción muy bonita, muy etérea, de este dúo noruego que se llaman Sapphire and Steel y que en realidad son Jerv Alisker y Estrella Rosa. un EP con tres canciones, dos han sonado aquí, son muy bonitas y por algo pinchamos siempre canciones bonitas aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda americana, ellos se llaman Sonderbombs, ellos vienen desde Cleveland, desde Ohio, y también acaban de sacar o tienen preparadito un disco a través de Big Scary Monsters, un disco que saldrá el próximo día 29 de enero y ya nos han adelantado un par de canciones. Una de ellas es esta que vamos a escuchar, que se titula Crying is Cool, llorar mola, de Sonderbombs. Crying is cool. Canción realmente brillante y bonita y muy positiva y muy optimista, esta de los Sonderbombs, este cuarteto de chicos y chicas de Cleveland, de Ohio, que tienen preparadito este álbum que se va a titular Clothbomb y que sacarán a través de Big Scary Monsters el próximo 29 de enero. El disco ya está en preorden y además estos tipos se lo han currado y tienen un montón de ofertas, CD, vinilo, no sé qué tal, y además con una camiseta o con una vinilo, CD, todo este tipo de combinaciones para intentar sobrevivir en estos tiempos en los que los músicos están boquerini, y porque no pueden tocar, porque muchos de ellos se ganan la vida en los conciertos, o por lo menos sacan para pagarse los locales de ensayo, para pagarse las grabaciones, porque desde luego vender discos en países como España, olvídate, Macarena. En fin, ahí estaban los Sonderbombs con este Crying is Cool, una canción, ya digo, que es estupenda y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y nos vamos a tener que despedir de este programa 3868, madre mía, de Plástico Elástico, y lo vamos a hacer con lo nuevo de los Pop Dudes. Los Pop Dudes es una banda también de power pop, una banda que viene de California, de Orange County, y que tienen toquecillos pues de Beatles, de XTC, son bastante imaginativos, bastante melódicos, y tienen un nuevo disco que lo van a sacar, han hecho una canción que es una versión de un viejo tema de que hizo famoso el grupo de Guess Who. Es una canción que se llamaba Ooh Ooh Child, que bueno, pues está grabada en un, o está incluida por un lado en una colección de singles de Big Steel Records, un buen sello que lo ha sacado, lo ha adelantado, y también va a estar dentro de un recopilatorio que va a sacar el sello Spider Pop Records, el sello de Richard X. Heyman, y que se va a titular en números romanos 1970. Es un tributo a los años 70 que será realizado por Spider Pop y que saldrá, todavía no tenemos fecha, pero bueno, de momento este single sí que sale ya, está a la venta prácticamente el día 6 de este mes de noviembre, y es el Oh Child de Five Stair Steps, y que hizo muy popular Guess Who. Con los Pop Dudes nos quedamos con este Ooh Child. Sed buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día. Ooh Child, things are gonna get easier. Child, things will get brighter. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Ooh, child. To get by.